El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánimas, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Tatasi, Colquechaca, Tasna Rosario y Tipuani, les damos la bienvenida a este su programa. Dentro de nuestro ciclo, Nuevo Auge de la Minería, en el anterior programa explicamos el porqué del incremento de la demanda internacional de nuestros recursos minerales. Hoy, veamos un nuevo capítulo. ¿En qué situación encuentra a la minería de nuestro país este nuevo auge de la demanda internacional y alza de precios de materias primas? La situación actual de la minería en nuestro país es la otra cara de la medalla del auge de precios a nivel internacional. Su situación es preocupante y su futuro incierto por varias razones. La razón principal es que la producción minera se ha estancado. Efectivamente, las exportaciones de enero a junio del presente año muestran el incremento de ingresos, pero una baja en la producción. Particularmente, la producción de estaño, plata, zinc, oro y antimonio ha sufrido una caída respecto al 2006. Por ejemplo, en el caso del estaño, la caída de la producción fue radical, porque de alrededor